que este finde contaremos con la presencia, por ejemplo, en General Hacha, y el domingo 31 de julio en Santa Rosa, en el Teatro Español, de nada más y nada menos que de Daniel Altamirano, que viene de la mano, ¿no? De Carlos Gómez, quien está en línea, y siempre es un placer entrevistarlo. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido a la Vuelta al Dial. Bien, bien, buenas tardes. Muchas gracias, Erika y Gaby, por permitirme saludar a tanta gente de un solo viaje. Bueno, Carlos, este fin de semana van a estar a pleno porque nuevamente tendremos a Daniel Altamirano, ¿no? Que estuvo hace poquito también en nuestra ciudad. Estuvo hace poco, pero yo tengo una forma de trabajar que a veces es muy así familiera, y le pregunto, le consulto al público qué le parece la llegada de tal o cual artista a La Pampa. Bueno, te cuento que yo tengo mi modesta productora de hace muchos años, que trabajo siempre con gente, algunos encumbrados, otros no tanto, pero que sientan respeto por nuestras cosas, por el folclore, por la música contemporánea, por la música melódica. Sea el artista que sea, nosotros traemos siempre lo mejor que podemos y originales, ¿no? No son inventos, que a veces suele suceder que hay conjuntos que porque uno integró tal conjunto, después un poquito que se queda con el nombre que no le corresponde. Nosotros venimos con gente, normalmente gente que nos acompaña desde hace muchos años, y por una cuestión de amistad y de respeto al público también, ¿no? Sí, así es, Carlos. Para el caso de Daniel Altamirano, nosotros, cuando vinieron los Altamirano, que es el conjunto que ahora dirige Cristian, el hijo de Mario, no sé cómo estamos de tiempo, pero cuento brevemente que Daniel Altamirano fue todo el tiempo que quieras, Carlos. Daniel Altamirano fue el creador del conjunto Los Altamirano, con sus hermanos Carlos, Julio, que lamentablemente, y Mario, que se fueron quedando en el camino, una razón cronológica, ¿no? Por edad y por enfermedades. Pero Daniel, que es bastante poeta y arrancó siendo allá revelación de Cosquín hace muchos años, que lo guió un poco Horacio Guaraní en esto de escribir cosas, canciones y el respeto por el público, indudablemente un éxito tremendo, como solista, encaró su carrera y todas las cosas que ha escrito y que ha cantado indudablemente fueron éxitos. Ha vendido millones de discos en el tiempo que se podían vender los discos. Hoy están las plataformas y distintas las redes sociales, y por ahí de pronto en ese sentido no es tan comercial para los artistas, pero sí la posibilidad de poder recorrer el país y los grandes escenarios, ¿no? Totalmente. Este hombre, bueno, ha puesto para esta zona, que bueno, ustedes jóvenes deben saber bien que aquí hay una gran comunidad que son descendientes de alemanes del Volga. Y entonces este hombre ha puesto en valor a la mujer alemana a través de una canción que se ha metido hasta la médula en la gente del interior del país, todo, no solamente en La Pampa, sino en todo el país, a través de la Oma, que en alemán quiere decir abuela. Y bueno, con esa canción indudablemente ha tenido mucho éxito, también como Dios a la Una, o bueno, en fin, un montón de canciones. Y en La Pampa se hizo muy popular, no solamente por sus canciones, por la humildad que tiene, sino porque también rescató a los valores locales. Siempre le gusta a él que haya alguien del pago, y por ejemplo uno de los poetas que lamentablemente murió muy joven de La Pampa fue Heraldo Hernández, el muchacho de General Pico, que los amigos hicieron un libro post-mortem de él, y él es el autor de una de las canciones que llevó también a la fama, hacerla muy conocida, grabaron tantos conjuntos, de Chaya para una diosa en La Rioja, de Heraldo Hernández. Y bueno, y era amigo de Daniel, muy amigo, lo llevaba haciendo. Heraldo murió a los 27 años, entonces de muy jovencito lo llevaba Daniel a los grandes escenarios. Y aquí en Santa Rosa vive Tino Cornejo, que es papá de un chico que es un baterista muy conocido, que este hombre es un profesional del canto, ha andado por muchos escenarios acompañando a grandes como el Gordo Copelo, y que era el acordeonista de Tarragorros, pero él vive acá y no está saliendo artísticamente. Entonces vienen acá, te imaginas, se juntan en la casa a recordar tiempos viejos y esas cosas. Y bueno, es un tipo popular, es familiero. No es de esos artistas que vienen en un colectivo grande, cobran mucha plata y se van. Tal cual. Sí, se caracteriza por eso, ¿no? Por dar una mano a los artistas de las provincias. A los artistas locales. Totalmente. Y además cuando termina el espectáculo se queda con la gente a sacarse fotos, a filmar videos. Con los celulares, no tiene ningún problema. Sí. Es muy pueblo, Daniel, por eso es muy querido, obviamente. Obvio, sí. Carlos, y bueno, Daniel va a estar mañana sábado en General Hacha y bueno, ya el domingo aquí en Santa Rosa. Sí, mañana sábado en General Hacha es en la sala del Teatro Padre Buodo, desde las 21 horas, y el domingo aquí en la capital pampeana. Y te vuelvo sobre lo que estaba diciendo, que a mí me gusta preguntarle a la gente. Cuando estuvieron los Altamirano en Medasur, como tengo una lista bastante importante de gente que quieren venir a La Pampa, le consulté al público. Sí. Y hacía unos pocos días que había estado Daniel en Santa Rosa. Entonces les pregunto, ¿quieren que venga Orlando Veracruz? Un aplauso gigante. ¿Quieren que venga Raúl Palma, el salteño? Sí. Más grande el aplauso. ¿Quieren que venga Daniel Altamirano? Y se vino abajo el teatro. Por supuesto. Así que, bueno, cumpliendo con esa premisa de que la gente quiere que vuelva, aquí está. Generamos la gira precisamente porque comienzan las celebraciones de los 140 años de General Hacha. Y esta es la primera de las actividades, de la llegada de Daniel Altamirano a nuestra ciudad. Claro. Yo hace muchos años que vivo en General Hacha, si bien estoy mucho aquí en Santa Rosa por mis programas de televisión de América Sport y de Canal 3. Y bueno, además también tengo mi programa radial en una emisora de las emblemáticas de Santa Rosa. Sí. Estoy mucho acá, pero es muy bienvenido. No solamente en La Pampa, Daniel, donde llegue es muy bienvenido. Carlos, también por casualidad tiene programada algunas otras presentaciones para el mes de agosto o los meses que vienen. Sí, por supuesto. Enseguida, a la semana siguiente, llegan los cantores del ALBA aquí al Teatro Español. Sí. O sea, el domingo 7 de agosto están los cantores del ALBA. Y también, bueno, obviamente va a venir Raúl Palma. La señora Sonia Vega quiere venir también, Orlando Veracruz, bueno, la gente que trabaja conmigo, los cantores, los del Suquía, Leonardo Miranda, Yuyo Gonzalo, qué sé yo, un montón de artistas que lógicamente después de 2 años de pandemia sin poder salir a actuar, ahora se habilitan los festivales y la gente necesita sí o sí el reencuentro con el público, más allá de las cuestiones económicas, ¿no? Porque esta gente obviamente no es una cuestión económica, sino de reencontrarse con su público, con la gente que los quiere, que el artista necesita ese contacto con el público, con la gente. Sí, claro que sí. Carlos, y bueno, vuelvo a Daniel Altamirano y las presentaciones aquí en nuestra provincia. ¿Van a tener artistas invitados que los acompañen? Claro, sí. Qué lindo. Sí. Bueno, ya en la otra oportunidad que estuvo Maxi Palomeque con un éxito tremendo. Es un chico, nosotros lo estamos apoyando desde mi productora porque un pibe la viene luchando. Trabaja en una empresa de limpieza, es peón de albañil, pero tiene unas condiciones naturales para el canto que merece estar al lado de los grandes y merece un lugar de reconocimiento también. Va a estar Carlitos Albando, que es un amigo personal mío, va a estar Tino, obviamente, Oscar Martín y Tino son muy amigos de Daniel Altamirano, como Oscar Ochoa, también, que lo vamos a invitar para que suban al escenario a cantar La Oma en el cierre del espectáculo. Qué lindo. Y por otra parte, Paola Ruiz Díaz va a ponerle también su impronta femenina a la noche. Creo que va a ser un muy lindo espectáculo el del domingo, así que a la gente les quiero comentar, y perdóname que me vaya a lo estrictamente comercial, pero más que nada para una comodidad del público. la gente del teatro me ha comunicado que 2 horas antes, el día domingo 31 de julio, 2 horas antes del espectáculo, va a estar habilitada la entrada, va a estar abierta la entrada. Ah, muy bien. Y posiblemente, porque hay gente que nos ha pedido, ya han pedido hotelería de otras ciudades, viene gente de Intendente Alvear, de Trenquelauquen, de Salto, de la provincia de Buenos Aires, de Realicó, porque va a estar en Realicó también, ah, Daniel, el viernes. Y de Realicó se quieren venir acompañado acá, así que tuvimos que conseguirle lugar para parar a algunas familias. Y queremos decir esto más que nada para la gente de campo, que por ahí quieren adquirir la entrada y están trabajando, no pueden venir entre semana. Sí, vengan tranquilos porque el lugar hay, y además va a estar abierta, según me dijeron la gente del teatro, hasta empezar, unos 20 minutos empezado el espectáculo. Muy bien. Por las dudas que alguno llegue tarde, ¿no? Está muy bien. La verdad que o sea que hoy viernes va a estar en Realicó, Daniel. Exacto. También. Hoy está en Realicó, sí. Muy bien, sí, se va a hacer como una pequeña gira por La Pampa, muy bien. Claro, sí. Y normalmente, si no lo armo yo, lo gestiono con algún colega, por una cuestión de para que no vengan por una sola cosa, claro, ¿no? Claro, tal cual. Los viajes hoy, lamentablemente, está muy costoso todo, y más sobre la situación especial que está viviendo nuestra bendita patria argentina, que la gente necesita el manguito para vivir, para subsistir, y entonces uno trata de acomodar las cargas. Estos espectáculos tendrían otros precios en la entrada, pero bueno, tratamos de que no sea tan oneroso para que la gente pueda ir, ¿no? Totalmente. De eso se trata. Sí. El mismo diálogo que tengo con Daniel, tengo con todos los artistas, muchachos, esto no es Entre Ríos, no es Córdoba, no es Santa Fe, que tienen gran cantidad de gente. Acá nuestra provincia de La Pampa tiene menos gente que cualquier barrio del conurbano bonaerense, entonces no pueden venir con muchas pretensiones, digamos, ¿no? Totalmente, pero sí a disfrutar con la gente y bueno... A disfrutar con la gente y a compartir, y a conocer gente, que es el mejor paisaje que tiene La Pampa. Tal cual, así es, señor. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, es un placer siempre entrevistarte, te mandamos un abrazo y bueno, todos los éxitos y que disfruten muchísimo. El agradecido soy yo por este esfuerzo que hacen ustedes de comunicar, y déjame 2 cosas te voy a pedir. Por favor. Que me dejes decirle muchas gracias a la gente del municipio, a la gente del teatro, a Ale, que siempre está bien predispuesto porque sabe que hacemos las cosas con seriedad, nuestra producción, y despedirme como me gusta a mí. Obvio. Antes me das el pie, no quiero dejar de saludarte, sé que fue la semana pasada, el 23 de julio, pero feliz Día del Payador. Muchas gracias. Sí, es el mes del payador, el que mes. Se está terminando. Exactamente. Y justo estaba pensando traer una copla. Por favor. Hecha flor, que les dedico con fervor, Erika y Gaby, al momento en que suelto un verso al viento y en una sencilla estampa donde el corazón entrampa este canto, mi elemento, ser payador argentino, lo llevo como estandarte y sin sentirme un baluarte, soy trovador del camino, que ando abrazado a un destino y estando en este sitial, la radio municipal, gente joven, gente linda, que en cada tarde les brinda hacer una vuelta al dial. Muchísimas gracias, sos un grande, Carlos. Increíble. Gracias, siempre es un placer, te lo digo siempre. Te mandamos un abrazo grande. Hasta pronto, gracias por todo.